Y estamos en Contrapuntos, un programa de radio políticamente incorrecto, con el primer entrevistado de este Contrapuntos 983, José Escobar, profesor de geografía. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, José? Hola, Andrés. Esperemos que tengamos un buen año, 2025, y muchas gracias por darme una nota para intercambiar ideas de qué es lo que está pasando en nuestra realidad. Contanos, ¿seguís militando en el SUTEBA, en la agrupación coral y también en qué otras actividades, José? Sí, en primer lugar, seguimos acá en la agrupación coral, en el distrito de Escobar, soy delegado de escuela por la misma agrupación. Estamos, en primer lugar, estamos ahora, justo hoy, me voy a ir a una fábrica, la fábrica Linde Praxair de acá de Pacheco, que está en un conflicto. Sus 5 plantas justo están de paro hace 48 horas y hay una reunión de solidaridad. Y voy para allá, en primer lugar eso. Estamos ahí, la lucha de clase, como quien diría, una pelea dura con la multinacional y que también ha llegado por Rosario. Hay un comité de lucha allá que donde se han metido varios gremios en solidaridad con esta lucha del Linde Praxair, que tiene 10 despidos, 4 reincorporaciones, pero ahí la info, viste, quedan 6 compañeros fuera y bueno, tiene una característica interesante esta fábrica, que siempre tuvo una comisión interna rotativa, votada por compañeros de base, y ellos han logrado llevar de la planta de Pacheco, trasladaron a que todas las demás plantas tengan delegado, algo que es un hecho bastante inédito en el sindicalismo. Claro, porque es el tema, habrá solamente un no sé si llega al 15% de las empresas de capital privado, que tiene delegados, digamos, ¿no? Ahí yo desconozco, nunca estudié el tema, pero todos sabemos que hay mucho apriete en los trabajos privados, no es como en el Estado, ¿viste? Pero bueno, los compañeros están acampando afuera, en la puerta de la fábrica, y bueno, dentro de un rato, después de que termine la nota, seguramente saldré para allá. Para el Pacheco. No, te decía porque este es un dato que me dieron de la CTA, la dificultad de y la tarea esto de empezar a formar, de que en las empresas haya delegado. Todo tuvo un efecto de la dictadura y el los gobiernos sucesivos, ¿no? Es verdad eso, como vos lo decís, cuesta mucho la sindicalización y que haya cuerpo de delegado encima. Vayamos a los nuevos trabajos, estos pibes que están trabajando totalmente precarizados, los de comida rápida, no tienen sindicato, esos chicos. Son las nuevas formas precarizadas que estamos viendo en la sociedad. La pauperización los empuja a esas cosas, ponen su propia bicicleta, su propia moto, y bueno, si tienen un accidente, bueno, vamos a ver cómo bailan después de un problema así. Y lo estamos viendo con los casos de inseguridad que también son víctimas ellos. La sociedad está demasiado descompuesta y ellos forman parte del gran número de víctimas que está teniendo la sociedad hoy por la inseguridad. Es algo terrible. José, estuviste el fin de semana, José Escobar, estuviste el fin de semana, el sábado pasado, ahí en la marcha de, obtuvo distintas denominaciones de acuerdo el lugar, ¿no? Pero estuviste en la marcha el sábado pasado. Sí, estuvimos, el título, quiero hacer una aclaración que decía antifascista y antirracista. En primer lugar se ve que el colectivo LGTBIQ salió a contestar rápido el nefasto discurso que tuvo nuestro presidente. Me estaba hablando del discurso de nefasto del presidente Milei. Ahí se cortó. Sí. Bueno, sí. Seguimos. El discurso nefasto de nuestro presidente, que es una copia barata, todo por 2 pesos de lo que quiere hacer Trump, hombre, mujer y todas estas cuestiones, de que son debates profundos. Son debates profundos que no es la nota ahora, sí. Pero bueno, estamos en un momento en que el gobierno de Milei, que tiene rasgos de ultraderecha, yo creo, que va por derechos. Ha atacado muchos sectores de la población y es evidente de que no se lo enfrenta como habría que enfrentarlo. Los grandes responsables son las centrales sindicales, tanto la CGT, la CTA, sus internas que repercuten en la base y la cantidad de despidos, nuestros salarios bajos, el no hay plata, como nos están diciendo ahora, por los aumentos de salario, todos están firmando a lo que el gobierno, o sea, hay alguien que nos entrega. Y cuesta mucho también construir una nueva herramienta, digamos, una nueva herramienta. La recuperación del sindicato es costoso, cuesta mucho, y más en los gremios industriales. O sea, no solamente no se afilian, no tienen delegados, sino que recuperarlos por el poder que tiene todavía la burocracia sindical, que es súper odiada. Pero los trabajadores no han pegado el salto todavía de maduración para construir herramientas y recuperar los sindicatos. Yo creo que la burocracia sindical tuvo muy claro lo que fueron las movidas a la de la previsional en la época de Macri y la del atril. No sé si te acordás cuando los trabajadores fueron y tomaron el atril y se tuvieron que ir corriendo. Uh-huh. Allá en el acto que estaba convocando la CGT. Bueno, yo creo que la CGT tomó lectura de eso y dijo, no vamos a hacer nunca más actos masivos, porque no van a venir a reclamar todo, porque se va a mezclar todo, y ellos saben que hay un odio también hacia ellos. Entonces prefieren actuar de esta manera. Paros light, marchas light, algo que no haga sacudir el establishment del país, que no afecte tanto a la producción. Estamos delante de eso, de esta cosa, de este momento, me parece. Pero se han dado situaciones raras. Digamos, la marcha creo que tiene un malestar ahí, hay un malestar, el paro ferroviario que hubo previamente, 3-4 días antes, el conflicto este de Praxair que venía de una tregua de un mes, y que hayan salido otros sectores que están siendo atacados, como en los hospitales, los centros de la memoria, y también donde acompañé yo fue el reclamo de los familiares de víctimas de femicidio, que dio como una mirada variopinta, pintor, digamos, de muchas alas de reclamo había, ¿viste? Aunque los medios se encargaron de decir que fue una marcha LGTBIQ, ¿viste? Mm. Esos son, bueno, porque le conviene también a los medios mostrar eso, ¿viste? Vende. Pero se marcharon otras cosas. Yo te pasé una nota que me hizo un medio, te he mandado fotos de otros sectores que estuvieron ahí, sectores de despido, que están reclamando, y estuvieron todos en la plaza. Estuvieron todos en la plaza. José, ¿concordás con que, sobre todo de ciertos sectores, podríamos decir, que definen a Milei como un fascista? ¿Vos acordás con esa definición? Sabés que yo no acuerdo tanto con esa cosa. Él es como un perro que ladra. Y cuando deja de ladrar es cuando muerde. ¿Viste? Todo eso. Fascista, las definiciones como las conocemos clásicamente serían organizaciones que tiene la ultraderecha y sale a romper y a destruir todas las organizaciones del movimiento obrero y se mete en todo, y eso no lo vemos nosotros, eso no lo vemos, no se ve eso en todos los gobiernos democráticos que hemos tenido: Alfonsín, Menem, los 6 presidentes, Dualde, Dúo Kirchner, quien vino después, Macri, Alberto, y ahora este señor. En todos los gobiernos hubo gatillo fácil, en todos los gobiernos hubo despidos, en todos los gobiernos, hemos tenido el asesinato de Mariano Ferreira con Néstor Kirchner, hemos tenido la desaparición de Mariano, de Santiago Maldonado, y así montones de casos que son denunciados por organizaciones de derechos humanos y han pasado todo en democracia. La patota sindical ha actuado en todos los gobiernos, en todos los gobiernos, en diferentes conflictos ha habido, en mayor o menor medida, conflictos de FATE, conflictos petroleros, conflictos variados. O sea, siempre esas cosas están ahí dando vuelta, pero no veo esto, a ver, que el gordo Dan, que es el figuretti de las redes, que hace un acto acá en San Miguel juntando a 200 machirulos, como dirían algunos o algunas, y no los vemos, ¿viste? No los vemos, no están, no aparecen, no pueden organizar una contramarcha. Todavía no tiene un nivel de organización, si vamos a decir algo. Solamente se juegan por las elecciones. Milei salió a mostrar una línea el otro día. Ustedes están en contra mío. Y de manera ridícula sale a decir que su discurso fue tocado, manipulado. Pero si lo escuchamos todo en directo, por todos los canales, salieron todos los canales, hicieron eco del ataque que hubo a las diversidades y la palabra femicidio, que fue muy fuerte, porque hay un diario, La Nación, salió a decir que 306 saldrían en libertad si llegaran a quitar la figura del femicidio, de ahí, de las condenas. O sea, es un tipo bastante torpe políticamente, pero que está gobernando porque lo dejan gobernar y porque está todo el aparato, se lo han dado lo demás. Le han hecho un partido y ahora su hermana está dando vuelta en la provincia y en parte están rompiendo al PRO, le chupan. Mauricio, que debe estar perdido en su laberinto. Él no debe saber bien qué hacer, porque gustó tanto descansar y lo están descansando. Y no sabemos, dicen que todavía no hay acuerdo para que ellos tengan acuerdo en las elecciones. Y eso es una movida electoral lo que ha habido. Y la sociedad, sectores de la sociedad que se movilizaron el sábado, salieron a decir, bueno, consigna como no volvemos más al closet. Nadie va a volver al closet, en primer lugar, por más que lo diga el presidente. Nadie va a volver y creo que sería un error que lo hicieran, porque ya está, la discriminación es algo nefasto de las sociedades capitalistas y que una gran parte de la población los acepta. No hay por qué dar un paso atrás en ese sentido. Sí hay algunos derechos, puede haber despidos de trans, el cupo trans. En eso sí, por eso fueron a la reunión con la CGT, habían ido personajes de, digamos, Tati Almeida y Carlotto, habían ido a hablar con la CGT para interiorizarlos, y en eso la CGT hizo una cosa. Por eso la CGT dice, bueno, el que quiera ir que vaya, nosotros como CGT no vamos, pero los gremios que quieran ir, vayan. Evidentemente, la mayoría de los gremios donde deben estar, ellos no deben tener, porque ha sido el Estado el que abrió el cupo trans para que puedan entrar a trabajar y que puedan estar en igualdad de condiciones. Pero bueno, yo creo que para que sea fascista tienen que pasar muchas cosas más todavía. Sí hay un enojo de la población, por ejemplo, al tema de la inseguridad. Cada hecho de inseguridad brota la gente en ir hacia la comisaría. Ahora, hoy hay una marcha, Prensio Varela. El otro día fue el asesinato del chico este que había hablado por los medios un día antes y por defender a un vendedor ambulante lo asesina a un tipo que tenía como 10 salidas de haber 10 veces hasta con un intento de asesinato lo termina matando a este chico y después la represión que hubo en Moreno y lo ridículo de digamos, de la intendenta de ese lugar diciendo nos vemos el sábado, pero ¿y dónde están los derechos humanos? ¿Cuáles son los derechos humanos? ¿No lo han banalizado en los últimos años? Porque esa es la discusión que me gustaría a mí meter. Porque, ¿qué son los derechos humanos cuando están dejando, digamos, esta es la continuidad de la profundización de la pobreza que estamos viendo en los últimos años? Digamos, más de una década, no es la década ganada, es la década, más de una década perdida es esto. Porque si vayamos hasta el 2001, ¿de dónde surgieron los cartoneros, los movimientos sociales? De algún lado surgió. Son los puestos de trabajo que se han perdido, la pauperización máxima de la sociedad. Y lo estamos viendo con una crisis muy fuerte. Se va a ver en las escuelas, se va a ver en el hospital público, la sobrecarga de personas atendiéndose ahí. Y bueno, estamos en esta situación, donde cuesta mucho que la población crea en una organización o en un movimiento, porque hay un discrimiento profundo a esto. hay un descreimiento muy fuerte hacia, puedo decir, lo político, aunque uno está haciendo todo el tiempo política y hay que defender que se haga política. ¿Cómo está el comienzo de clases ahí ahora, en fines de febrero, principio de marzo, en provincia de Buenos Aires? Da la sensación de que hay un recorte salarial, más que eso, ¿no? Pero en todas las provincias hay todo aprovechan para la baja de la masa salarial, ¿no? Estatal, que el Estado destina a los trabajadores estatales y a los docentes. Mira, justo mañana empezaron a apretar para ir a las escuelas ya a partir de esta semana, se puede decir, con algo estatutario. Con que los que no tenemos 20 años de antigüedad, me incluyo, ya tenemos que estamos a disposición de probables reuniones que hubiera esta semana o cumplir horario. Cumplir horario que no tiene ni una tarea pedagógica. Yo mañana tendría que ir 3 horas a una escuela, a no sé qué, porque probablemente no me encuentre con otros colegas de mi área, que es geografía, como para decir, che, empecemos a trabajar las planificaciones, porque esa reunión es el día jueves y a mí no me toca esa escuela. Un ejemplo. Y lo mismo me va a pasar el día jueves. El día viernes no. La semana que viene nos reintegramos la mayoría ya, que son las fechas normales, después del 10. Y hablando salarialmente, ya nos están diciendo. Ahora va a haber reunión, no sé si hoy, creo que se reúnen por la paritaria, hoy, en docente. Y vamos a escuchar, a ver, porque los gremios a nosotros nos consultaron qué queremos. Tendría que haber una fuerte recomposición de más del 30% por lo que hemos perdido a lo largo del año con todo el gobierno de Milei, teniendo en cuenta que nos perdimos casi el 15%, algunos dicen el 18%, la cifra que perdimos con el incentivo docente a nivel nacional. Esa cifra que Argentina ayer o estos días tiene que andar pagando unas 680 millones de dólares, ahí está nuestra plata. Se va a pagar para pagarle al Fondo Monetario. Entonces, tenemos que andar viendo eso. Y creo que se viene una sobrecarga laboral con el nuevo régimen académico, donde ya ahora ya no se repite en la escuela secundaria, y los chicos van a tener que andar recursando las materias que no aprobaron. Y ahí viene todo un problema en el estado en que está la sociedad y cómo están nuestros estudiantes, nuestros pobres estudiantes que vienen, en algunos casos, con hambre, mal vestidos, con problemas fuertes de sus casas, y todo eso sin elementos. Nosotros tenemos, yo creo que voy a 5 escuelas, y cuando miro las bibliotecas, no tenemos renovación de hace casi 14 años de libros. Hace 14, 15 años, y no quiero arriesgar más, de que no tenemos nuevos libros. No han traído, siempre traen un material muy berretón, por ahí hubo hace 6 años atrás algo, pero que la verdad no es atrayente para los chicos, y aparte que las herramientas tecnológicas, los chicos están en otro lado, viste, con el celular. O sea, estamos ante una situación así, viste, bastante, donde los chicos también, con la atracción de lo virtual, lo digital, es un elemento de distracción muy fuerte, donde es difícil dar contenidos que los chicos entiendan, es difícil tener charla con los chicos sobre lo que está dando. El estado de la situación de la educación debe ser muy fuerte. Te hablo de un distrito que solamente tiene 120 establecimientos educativos como Escobar, y hablamos con la mayoría de los chicos, de los docentes, y todo, la mayoría tiene problemas con el celular como elemento de distracción. Y bueno, estamos en una situación así, donde se hace muy difícil hacer algo, ¿viste? Y sin acompañamiento de los gremios, y con una violencia hacia el docente creciente por parte de la comunidad. Que hay una ruptura entre la docente y la comunidad, es evidente. Cuesta. Hay una ruptura social, la culpa de todo la tiene el docente, y se ven los famosos ataques a docentes que se ven en los medios, que vemos a lo largo del año. José, bueno, hablabas de, es verdad, ¿no?, la influencia de las nuevas tecnologías, del celular, ¿no? El celular que prácticamente, diría Saki, que los chicos son más hijos del celular que de la familia. Bueno, ahí aparece un tal señor Elon Musk, ¿no? ¿Cómo viste? Sí. ¿Cómo viste? Porque, bueno, hay es como que las grandes empresas tecnológicas le pasan muchos datos a la derecha, a Trump y a un montón. ¿Cómo ves ese? ¿Cómo viste lo de Musk y su símbolo? No sé, bueno, él dice que no levantó el brazo como los nazis. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo viste? Yo creo que lo mejor que podemos decir es que cuando uno ve a Capusotto y haciendo su personaje Mickey Vainilla, ¿viste? No sé si lo viste alguna vez. Sí, sí, sí. El personaje Pacho que tiene Capusotto, bueno, Elon Musk es uno de los tipos más ricos del planeta. Y obvio, y salió a darle un apoyo a un partido de ultraderecha en Alemania la otra semana. Creo que es interesante y le dan millones de datos a los grupos de derecha que hay. Es cierto, yo estoy leyendo ahí algunas prensas partidarias o revistas teóricas de otros grupos y hablan de un crecimiento de los partidos de ultraderecha, el mismo triunfo de Trump, dicen algunos, que es un triunfo que puede tener hasta, le ganó bien, digamos, a los restos del Partido Demócrata, pero ahora se han llenado con muchas contradicciones, esto de expulsar a los inmigrantes. Petro, a ver, ¿cómo es el...? Yo me miraba, le ladró Petro y dijo, no van a entrar los colombianos, y entraron los dos aviones norteamericanos con los colombianos, ya está hablando de hacer Guantánamo con 30.000 camas, le dijeron, y Cuba dice, es algo contra los derechos. ¿Por qué Cuba nunca recuperó Guantánamo? Me hago esa pregunta. ¿Por qué Cuba no reclamó eso? ¿Es como fuera un pedazo de tierra colonial? Como una colonia que tiene Estados Unidos dentro de Cuba. ¿Por qué las Naciones Unidas no le dijeron a Estados Unidos que se retiren de Guantánamo? ¿Qué coexistencia hay ahí entre los dos estados? Ahora el problema con México, mandó tropas México, estaba leyendo hoy, 10.000 efectivos a la frontera, 20.000, y que varios gobernadores de Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, Miami, California, entonces están pidiendo que no se saquen a los inmigrantes porque los necesitan para las tareas que no hacen los norteamericanos ya. Son las tareas duras, o sea, tareas del campo, levantar cosechas, limpiar baños, limpieza, construcción, todas las tareas duras, porque ya choferes, cocineros, todas esas tareas que ya el trabajador norteamericano no quiere hacer porque está en otro nivel, y aparte ellos tienen su nivel de desocupación muy alto. Y la guerra arancelaria que quiere hacer Trump, ayer pegó fuerte en los mercados, y a Argentina le pegó. O sea, hablamos de Elon Musk, y yo creo que hay un tándem de Musk con Trump y otros sectores más, que no los podemos ver, nosotros no lo visualizamos. Y que van a hacer todo lo posible, yo creo que van con todo, con el tema de la robótica, lo digital y todo esto. Y la verdad tengo muchas dudas que China y Rusia, las BRICS, sean otro bloque que salga a competir contra ellos. La mayoría de las empresas norteamericanas están en China, Elon Musk tiene miles de empleados en China, no sé. Ahora no hablan de Tercera Guerra Mundial y yo la verdad tengo mis serias dudas. Sí que hay conflictos muy fuertes en la Ucrania, lo que ha pasado en Gaza, ahora en tensa calma con esta tregua mentirosa, con la entrega de supuestos rehenes, pero los colonos israelitas, sionistas, son colonos. Los rehenes son los prisioneros palestinos. Entonces, se reconfigura todo. Meloni también no la pasa mal, ha tenido dos paros generales en Italia. O sea, cuando la población sale, porque ellos sí están viendo otras cuestiones en Europa, porque ellos ya tienen... Europa ha tenido una invasión inmigrante muy fuerte. Todos los conflictos de Asia, Siria, la guerra siria, la de Ucrania, metió fácilmente, y con la inmigración africana fácilmente, 20 millones de inmigrantes han entrado en los últimos 10 años en Europa. Y hay un fuerte resquemor, y echarle la culpa a todos los problemas son los inmigrantes, cuando son los gobiernos que han estado gobernando las democracias europeas, que han arruinado todo y no han podido dar salida a esa problemática de la cómo insertar a la población en trabajo. Todo eso no lo ha podido resolver el capitalismo. Y va a ser así, y se va a seguir profundizando, creo, muy fuerte. El que en teoría zafó fue Norman Brisky, por sus palabras, zafó en alguna forma de decir, zafó de un juicio, creo que está el juicio que le hicieron unas asociaciones de israelitas, por lo que dijo cuando recibió un premio ahí en el artístico, ¿no? Gracias por darme pie, Andrés, de un tema que es muy importante y que tiene que tocar no lo político, sino lo humano. Creo que tiene que ver con lo humano. Norman Brisky dice: Gaza vencerá. Él es judío. Y tiene toda una connotación, eso. Cuando miramos las imágenes hace una semana atrás de la población regresando al norte de Gaza, la gente no iba a encontrar su hogar. Iba a encontrar los restos de su hogar. Porque la gente no tiene hogar. Viven en los escombros. Y creo que Norman Brisky habla de ese sentimiento que no ha podido salir acá en muchas personas, en decirle al sionismo en el planeta que el sionismo no tiene cabida en Gaza, en Palestina, y que es válida la consigna Palestina libre desde el río al mar. En esto quiero hacer un homenaje, vos que sos periodista, que ya estás por cumplir un número monstruoso de programas. No sé cuántos programas tiene la Argentina, la cantidad de números que tenés vos, Andrés. Pero a todos esos cientos de periodistas palestinos y libaneses que fueron asesinados en el genocidio sionista de este último año y medio, que arrancó en octubre, porque lo que hicieron los palestinos fue solamente defenderse. Fue Israel siempre que le hizo la cacería y en este momento el genocidio, que acá el periodismo argentino no quiere decirlo. No lo dice, hasta cuidan las palabras cuando hablan algunos periodistas progres. Ni C5N dice eso. Obvio que todo, ni un canal de televisión tiene acá la voz de un palestino. Todos son las voces de periodistas israelitas, que tienen doble nacionalidad. No se escucha la palabra del oprimido, y el oprimido en este caso es el palestino. Por eso creo que hay que ubicarse del lado de la historia. Así como existió Vietnam, como existieron las guerras colonialistas de independencia, de Asia, de África, creo que hay que ubicarse políticamente del lado palestino y de su sufrimiento, que lo están teniendo desde la creación del Estado de Israel en el año 47. Son un pueblo que lo están corriendo de sus tierras, y en ello tiene mucho que ver la política norteamericana de miles de millones de dólares que le mandan todos los años. Y si no, miremos la cantidad de bombas que le han tirado a Gaza. Le han tirado el equivalente a 3 bombas atómicas. Y los medios lo han tapado acá. No lo han dicho. En otros países se han posicionado artistas, deportistas, políticos. Hay países que están promoviendo el juicio por crimen de lesa humanidad a los cuadros militares y a Netanyahu. Entre ellos se ha metido Chile, se ha metido Irlanda. Israel tuvo que sacar su embajada de Irlanda. El movimiento de marchas que hubo en el planeta, más en Europa, en Estados Unidos, que es pro-palestino y de ayuda, el movimiento BDS, de boicot, desinversión, que hay también. Hoy arrancaba contra Chevron, una actividad, porque colabora con el combustible a los tanques y a los aviones de guerra de Israel. O sea, hay algo en el mundo que se quiere tapar y que en algún momento va a salir. Y es bueno que la población sepa que hay que ubicarse al lado de la historia. Hay que estar del lado del pueblo palestino y denunciar el genocidio. Por eso este homenaje también a los cientos de periodistas y a aquellos ciudadanos palestinos que con sus celulares documentaron la masacre. porque eso se ve en vivo y en directo y no te lo pasa la TV común. José Escobar, gracias por tu tiempo. Ya te vas para la marcha de, va para la actividad de Prats Air. Siempre el cordón ahí, el norte, el cordón norte de Buenos Aires, con Urbano siempre fue. Tiene historia de lucha, ¿no? Sí, parece. Ojalá uno hiciera vuelvan. Las luchas tienen que volver, pero para que se ganen. Porque si son luchas para perder, ¿viste? Igual la clase trabajadora siempre se inscribe en que son más las derrotas que las victorias. Siempre fue así hasta que de pronto surge un cordobazo, hasta de pronto las coordinadoras, hasta que de pronto surgieron los movimientos sociales, todo lo que conlleva eso, a las grandes gestas de la clase trabajadora, que todavía tiene mucho que aprender para lograr una herramienta para su verdadera, para que se puedan romper sus cadenas a las que la tiene atado el capitalismo. Sí, la zona norte, una de las más industrializadas, también una de las más castigadas porque ha habido mucho despido a cuenta gota, mucho retiro voluntario, apretadas a la gente que ya tiene más de 20 años de antigüedad. Esas son las cosas que están pasando en muchos, muchos establecimientos, no solamente de la zona norte, sino del país. Esa es la configuración. Nos vamos en un ratito para allá. Abrazo, José Escobar, y bueno, informame después con el tiempo para ver qué está pasando con Prats Air. Sí, lo vamos a hacer. Te voy a hacer contactar con compañero en la interna para que puedan hablar, dicho de su propia voz, ¿viste? Porque yo creo que lo bueno es eso. No tengo por qué ser yo el protagonista, sino los compañeros que informen eso. Y un saludo a todo a ese enorme público que tenés y has. Es un trabajo que has hecho durante, no sé años, ¿cuántos son? Ya, 3, 6, 9, 12, 15, no sé, yo pierdo la cuenta, ¿viste? Toda la semana hacerte tus programas, que es muy valorable, y bueno, apostando a otro periodismo también, Andrés. Abrazo y gracias, José. No, gracias a vos. Saludo, abrazo. Chau.